Bastante grandecito, anoche le mandé a la negra Genoveva. Le mandé la yuca, también le mandé las papas, buen revuelto le mandé. Yo le mandé hasta las brevas, ella es feliz, ay cuando yo se lo mando. Porque le mando de todo, le mando un buen bastimento. Le mando huevos, chorizos, también la carne. Y a ella le gusta tener siempre la presita adentro. Pero una vez yo salí de correría, yo me fui pa' Montería y después apartado. Y regresé por allá a los 15 días, fui a entrar en el mercadito y dijo otro me lo entró. Hay otro se lo entró, hay otro se lo entró. Por eso a correría no vuelvo a salir yo. Hay otro se lo entró, hay otro se lo entró. Por eso a correría no vuelvo a salir yo. ¡Claro que no! Yo que pensaba irme un mare para apartado, pero ya no. ¿Y por qué no a mí? Porque llega otro y me lo entra, mi amor. ¡El mercado! Le hice reclamo y me dijo, papacito, su mercado es muy chiquito y aquí ya come morante. Pero el mercado que me manda mi Gabriel, ese sí me gusta mucho porque lo manda bien grande. ¿Y qué hago yo si no alcanza ya la plata pa' comprar tanto mercado y mantenérselo adentro? Yo le aconsejo, coma poquito, negrita, porque de pronto se engorda y a mí me choca y no vuelvo. Y ella me dijo, no se preocupe, negrito, porque yo como poquito pa' que lo vaya sabiendo. Su mercadito que usted siempre a mí me manda, yo no me lo mandé más, porque aquí hay otro comiendo. Hay otro se lo entró, hay otro se lo entró. Por eso a correría no vuelvo a salir yo. Hay otro se lo entró, hay otro se lo entró. Por eso a correría no vuelvo a salir yo. ¡Claro que no! A correría no vuelvo a salir yo. Hay otro se lo entró, hay otro se lo entró. Por eso a correría no vuelvo a salir yo.